Hi, this is Bryan Adams. Esto es Kiss. Kiss con Ricky García. Bueno, todas las tardes. Con el sonido de Supergrass. Bueno, y si acabas de incorporarte ahora mismo, nos estás sintonizando, que sepas que aquí la mejor música del mundo, y en especial la de los 80, que nos encanta esa década, ¿eh? Y hoy, que es el Día de los Derechos del Consumidor, contamos contigo para que nos cuentes cuándo has comprado algo online y te has quedado a dos velas. Hola, Yoli de Segovia. Pues mira, como yo trabajo en un vivero, ¿sí? Mi jefe, ¿sí?, hizo vía online un pedido de 40 aspersores, ¿sí?, para la instalación de un riego. Ay, ay, ay. Y en vez de 40 aspersores, vinieron 40 cajas con 40 aspersores cada caja. ¡Chica, qué dices! Imaginaros la acumulación que hicimos de aspersores. Menos mal que luego lo pudimos devolver. Pero vamos, se nos quedó cara de tontos. Buenas tardes, aquí Quintana desde Menorca. Pues lo mío es muy grave. Fui a un supermercado en Holanda en el año 97. ¿Sí? Y compré unas hamburguesas. Y esas hamburguesas, ¿sí?, me las comí y estaban buenísimas. Muy bien. Y fui al supermercado y le dije que si se las podía pedir por encargo, ¿sí?, para comérmelas. ¿Sí? Y cuando llegaron a casa en el paquete, ¿sí?, eran hamburguesas de comida para perros. ¿Pero esto qué es? En fin, buenísimas. Pero nunca más las comí. Buenas tardes, Ricky, Pliquiseros. ¿Qué tal? Soy Isi de Madrid. Hola, Isi. Y bueno, pues mira, la última que he tenido yo, bueno, y la única realmente, fue la semana pasada, ¿sí?, que me mandó un amigo un enlace para pedir unas pelotas de tenis, de pádel, perdón, ¿sí?, y me mandaron una sudadera negra de la talla 12. ¿Perdona? Así que esa fue la última. Hola, buenas tardes. Hola. Pues el caso es que el paquete no lo abrí yo, lo abrió mi cuñada y se nos quedó cara de pan a las dos. Pues es que me invitaron al cumpleaños de la hermana de mi novio y yo no la conocía, y encima era la primera vez que nos veíamos, y le pregunté a mi novio que qué talla tenía y me dice una 40. Digo, ah, pues le compro online así un vestidito mono, y cuando lo abre, mira, ni para la Nancy. ¿Una tostadora que no tuesta pero te tiene quemado? Cuéntanoslo. 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox, una escapada deliciosa. Tienes tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¿Te quedas con nosotros? Esto es Kiss Kiss con Ricky García. Todas las tardes. Ups, perdón, caballeros. Pensándolo mejor, ¿podríamos abordar este y otros asuntos un poco más tarde? Es que ahora emiten Play Kiss en la radio y está la mar de entretenido. Esto es Play Kiss con Enrique García. Notas de este Staying Alive, ¿eh? Si nos entra algo, nos coge algo así como, ¡ey! ¿Qué pasa? Staying Alive, además, fue el título de la película que escribió y dirigió Sylvester Stallone, de las poquitas que no ha protagonizado. Y la banda sonora, a cargo de los hermanos más armoniosos del mundo. Sí, son ellos, Bee Gees. Y en los próximos minutos, canciones como estas. Cause I need you. And I miss you. Now I wonder. A thousand miles. If I y otra fémina que nos vuelve locos, Alanis Morissette. It's like rain. Y otro clásico que me apetece un montón escuchar: Man Eater. Watch out, boy. Y mucho más aquí en tu show favorito. Play Kiss. Please try to forgive me. Stay here, don't put out.

Chardonnay. It's a death row pardon. 2 minutes too late. And isn't it ironic? Cuando Alanis Morissette cogió un viento de cola y se colocó en el número uno de todas las listas del mundo con su tremendo álbum Jagged Little Pill, en el que se incluían joyas como esto. Se llama Ironic. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, pues en la semana del 15 de marzo de 1983 se formaba la banda Bon Jovi en Nueva Jersey, creada por su líder y vocalista, John Bon Jovi. La formación la completaban David Bryan, teclista, Alex John Zack, bajista, Tico Torres, batería y Richie Sambora, guitarrista. Durante sus primeros años fueron considerados como una de las bandas características del glam metal, siguiendo así la línea rock mainstream de la década de los 80, que destacaba por su imagen glamurosa y sus largas melenas bien cuidadas, probablemente las responsables de la destrucción de la capa de ozono. Debutaron en 1984 con el álbum Bon Jovi, cuyo sencillo Runaway fue el primero del grupo en entrar en la lista de éxitos norteamericana. En el 86 se dieron a conocer internacionalmente con Slippery When Wet, que se convirtió en el álbum más vendido de 1987 en los Estados Unidos y supuso un gran éxito a nivel mundial, llegando a vender 28 millones de copias. Los sencillos You Give Love a Bad Name y Living on a Prayer fueron número uno en Estados Unidos. Además, esta última fue designada como la mejor canción de la década de los 80 por la VH1. Queridos y queridas, Bon Jovi. Todas las tardes en Kiss. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you tonight. There's always times like these when I think of you, and I wonder if you ever think of me. Belong living in your precious memory. Cause I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I still need you, and I still miss you, and now I want. Could fall into the sky. Do you think time would pass us by? Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think I can just hold you tonight? Sonido delicioso de Vanessa Carlton. ¿Se llama esto? 1,000 miles. Esto es Big Kiss. Con Ricky García. En directo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, disfrutando de lo que queda de martes, ¿eh? Hoy, que es el Día de los Derechos del Consumidor, queremos que nos cuentes cuándo has comprado algo online y al recibirlo se te ha quedado cara de boniato. Ada, desde Barcelona, dice que pidió una picadora, pero le llegó una para pitufos. Isi, de Madrid, pidió una pelota y le mandaron una sudadera. A su bola, ¿eh? Javier, de Málaga, compró paños de cocina y le llegaron servilletas para Hobbit. Quintana, de Menorca, compró hamburguesas en Holanda y le llegó comida para perros. Y digo yo que comprándolo en Holanda, lo mismo podía haber llegado otra cosa más aromática. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox, una escapada deliciosa. Esto es Kiss. Kiss con Ricky García. Baby, I'm sure. Kiss FM. Kiss. 20 años con la mejor música. Wow. Esto es Kiss.